Radio Ubrique. Deportes. 6:20, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, donde se va a concentrar toda la información deportiva que nos viene, que llega para este próximo fin de semana, aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Llega la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. La tenemos ya al otro lado de la esquina, este domingo 10 de la mañana. Se tomará la salida de una cita que bate récord, al menos en el número de ubriqueños inscritos, que estaba en 144, ya supera los 150, una cifra, la verdad, que bastante esperanzadora y que pone de relieve, sin lugar a dudas, la afición al deporte, la afición al atletismo en nuestra localidad, que ha ido creciendo en estos últimos años y que edición tras edición su carrera, la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, experimenta un aumento del número de corredores locales que toman parte en ella. Es, sin duda alguna, uno de los aspectos más destacados de lo que va a ser esta 20ª edición, donde, como saben, se va a homenajear a Antonio Jarillo Román, el que fuera socio del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, pues va a recibir ese pequeño homenaje por parte de sus compañeros en esta 20ª edición. Una edición en la que, además, todavía no tiene cerrado, o la edición todavía no tiene cerrada su periodo o la etapa de inscripción. Hoy, viernes, último día para formalizar esas inscripciones. A día de ayer, en total eran 445 los corredores que estaban inscritos. Como decimos, todavía queda la jornada de hoy y no sabemos si el domingo también se ofertarán algunas plazas para los más rezagados, para los rezagados de los rezagados, podríamos considerar esos que se apuntan siempre a última hora. Vamos a centrarnos hoy en la carrera popular Nutrias Pantaneras. También destacar de este fin de semana la primera Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, donde alrededor de 20 ubriqueños van a participar a partir de las 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana de mañana sábado, es decir, esta misma madrugada, muy temprano, todavía de noche, arrancará esta prueba de 116 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo. Son los datos técnicos de una prueba que, vista por encima, vista desde la lejanía, sin duda parece que va a tener un punto alto de dureza. Viendo el perfil tan irregular de subidas y bajadas, nos podemos hacer una idea de lo que va a costar completar esta Ultra Trail. El único requisito es que se finalice en ese periodo de 30 horas. Tenemos ubriqueños en la categoría individual y en la categoría por equipos. Y ya podemos ver las reacciones de muchos en las redes sociales, y la verdad que da la impresión de que están bastante nerviosillos, acojonadillos, con lo que va a ser esta primera edición, sobre todo por la incertidumbre de la primera vez que se organiza una prueba como esta y un entorno como el Valle del Genal. También vamos a hablar de fútbol y baloncesto. No podemos olvidar que mañana se estrena el Kabuk Senior en nuestra localidad. Lo va a hacer a partir de las 4 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal ante el Club Deportivo Montera de los Barrios. Los cadetes también lo harán, pero a partir de la 1 de la tarde. Además, va a ser su primer partido de liga. El del senior es el segundo, ya que debutaron el pasado fin de semana en la línea de la Concepción. Y tenemos que hablar también de ciclismo, de las rutas previstas para este fin de semana. Hay una cita, una cicloturista en Grazalema, en la que va a haber representación ubriqueña entre los 329 inscritos. También tenis de mesa, pesca deportiva, ornitología. Hoy arranca el 20º concurso ornitológico Sierra de Cádiz, que da ese pistoletazo de salida con las deliberaciones de los jueces. La exposición será del 1 al 3 de noviembre en los salones de la AI. 20 ediciones ya, como decimos, al igual que la carrera popular Nutrias Pantaneras. Tenemos que hablar de combinadas, tenemos que hablar de un montón de cosas relacionadas con el deporte local. Y lo vamos a hacer hoy, y lo vamos a hacer en unos instantes. Pero antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.

6:30 de la tarde, entramos ya de lleno en materia. Vamos a quedarnos en principio con los horarios que van a tener lugar en los próximos días, mañana y pasado, en lo relativo al deporte del balompié. Recuerden que el Ubrique Unión Deportiva Senior, tras su derrota el pasado fin de semana en Guadiaro, recibe en esta próxima jornada, la séptima, al Juventud de Torrecera, equipo que está en la zona baja de la clasificación de esta de este grupo de la segunda provincial gaditana. El partido se va a disputar a las 4:30, se adelanta media hora al horario habitual. Recuerden también que este fin de semana cambian la hora. El sábado a las 3 de la mañana, bueno, el domingo mejor dicho, a las 3 de la mañana volverán a ser las 2. Pues bien, por eso, por el tema de la luz, se ha adelantado una media hora el horario de este partido. El Juventud de Torrecera, que tiene un pobre bagaje hasta ahora en la liga, tiene no ha ganado ningún partido, tan solo ha logrado empatar en uno y ha caído en 5 ocasiones. Ha logrado 6 goles y ha encajado la friolera de 26. Es, el con diferencia, el equipo más goleado de la categoría, con esos 26 goles, seguido de el Federico Mayo, que ha encajado 24. Digamos que estos dos equipos son los que se despuntan o se alejan del resto de equipos de la categoría, ya que tienen un número de goles encajados muy superior al resto. Pues bien, pues ya saben, este sábado queremos a los ubriqueños allí en el Antonio Barbadillo para presenciar este partido. Recuerden también que el Ubrique Unión Deportiva está organizando una excursión para el próximo domingo 3 de noviembre para acompañar al equipo en su partido frente al Jerez Deportivo Fútbol Club, que se va a disputar en el Estadio Municipal de Chapín. La salida será a las 11 de la mañana, se pasará el día a las 5 de la tarde, es el horario del partido, es la hora del partido. La excursión incluye desplazamiento más entrada por 10 euros, la entrada en preferencia, aunque también hay posibilidad de desplazarse en vehículos particulares. Por lo tanto, la entrada, en este caso, valdría 3 euros, entrada de preferencia. Estará de venta en la bodeguita y en la oficina municipal de turismo. Pero atención, porque esa misma entrada en la taquilla de Chapín es más cara. Sale a 5 euros en preferencia y 3 en fondo. Por lo tanto, es una buena opción para ese domingo 3 de noviembre. Una excursión acompañando al Ubrique Unión Deportiva hasta Jerez, echar la mañana, el mediodía en Jerez, en la ciudad de Jerez, disfrutando pues de su gastronomía, podríamos decir, y de su entorno, y por la tarde asistir al partido donde por primera vez un equipo ubriqueño va a jugar un partido oficial en el Municipal de Chapín. En lo que se refiere ya a la categoría cadete, juvenil, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al líder de su grupo, del grupo 2 de la segunda provincial, el Club Deportivo Olvera. El partido se juega el domingo en las instalaciones de Los Remedios en Olvera, a las 5 de la tarde. En lo referente a la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana a partir de las 12 del mediodía en el barrio de La Granja, frente al distrito de La Granja de Jerez. El infantil lo hará en casa a las 12:30 mañana sábado, frente al Zona Sur en el Antonio Barbadillo, aunque antes ya habrá actividad, ya habrá partidos en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Jugarán el San Benito y el Ubrique Unión Deportiva, los equipos del San Benito de Jerez y el Ubrique Unión Deportiva, tanto los alevines como los benjamines, y a la misma hora se parten el Antonio Barbadillo en dos campos de fútbol 7, y a las 11 de la mañana se disputarán estos dos encuentros. Y por último, el prebenjamín, que también juega con el San Benito, pero lo hará en Jerez. Se enfrentará al conjunto del San Benito a partir de las 3 de la tarde de mañana sábado. Por último, los Vampiros, también dentro del Interprovincial de Veteranos, se enfrentarán a los Palacios en el Antonio Barbadillo este domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Bien, vamos a dejar los horarios de los partidos que se van a disputar entre mañana y pasado en lo relativo al fútbol, y nos centramos ya en el gran acontecimiento deportivo del fin de semana en nuestra localidad, la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, a Juan de Dios Mateos. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Ya está aquí esta vigésima edición de la carrera de las Nutrias, en la que hemos destacado en el sumario, y lo vamos a volver a hacer aquí contigo. Sin duda, lo más llamativo es el número dentro del número de inscritos, es que se vuelve a batir el récord de ubriqueños, 150. Nos comentaba que sabías que este año los corredores locales no iban a fallar, y así ha sido, ¿no? Efectivamente. Me siento orgulloso por eso porque no me he equivocado. Son 152 los que llevamos hasta ahora, uh-huh. Y sabía que por un motivo u otro pues íbamos a superar esas cifras, y mira, por dónde, ¿no? No nos hemos equivocado, y es de lo que realmente estamos más contentos. Una de las tantas cosas que nos hace de seguir trabajando, de luchando y de apoyar al deporte, pues es ver que de alguna forma la gente de Ubrique está respondiendo. Y bueno, yo personalmente, para mí esto es un orgullo, ¿no? Uh-huh. Y es que hasta con esta cifra podríamos pensar que el año que ocurre una hecatombe y que no pueda venir nadie por H o por B de fuera de Ubrique, se puede organizar una carrera perfectamente, muy decente, con solo los corredores locales, ¿eh? Pues mira, pues sí, porque es un tercio de todos los que vienen a correr, pues un tercio son locales, lo cual, como tú bien dices, pues muy pocos que vengan de fuera, pues siempre podemos contar con el apoyo de nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. 445 corredores hasta el día de ayer. 452. 52 ha aumentado un poquillo, ¿no? Sí, ya llevamos un poquillo más, sí. Uh-huh. Recordemos que hoy todavía el periodo de inscripción está abierto, ¿no? Efectivamente, todavía está abierto, y bueno, siempre, como tú bien has dicho en el sumario, siempre queda algún rezagado que, bueno, pues que lo recogeremos, bien sea mañana, que incluso de Ubrique suelen llegar por allí, o gente que viene el fin de semana y no hacen el compromiso de que lo apuntemos, que aunque no hayan pagado en el banco, en fin, siempre queda lo típico, ¿no? Y como todos los años ocurre, que eso es lo que no queremos que ocurra, pero bueno, sigue pasando y no podemos evitarlo, que el mismo día de la carrera siempre hay gente quien se inscribe, ¿no? Hay 20, 30 corredores. Siempre recargamos mucho, y ya tú lo has dicho en varias ocasiones también, que por favor la gente de Ubrique, pues que se inscriban para que no darnos este trabajo. Un trabajo extra que están los que se encargan de este tema de la informática, pues la verdad, las criaturas llevan mucho trabajo, y cuando ocurre estas cosas así, que se quieren apuntar, pues es un trabajo extra que deberíamos de evitar, ¿no? Uh-huh. De todas formas, sabemos y somos conscientes que algunos, pues bien porque no han podido por una circunstancia u otra, o porque lo han decidido en el último momento, pues siempre hay quien se apunta. Y ese grupo, pues, puede ser que sea el que haga que lleguemos a los 500. Uh-huh. Juan, estos 452 hasta el momento es una cifra para sentirse contento y satisfecho, ¿eh? Mucho, mucho. Ya te lo he dicho antes, que estamos muy muy orgullosos, muy contentos, y sobre todo por dos razones. Una, que es la que he comentado anteriormente, que hemos pasado los locales, los ubriqueños, 152, teniendo en cuenta que hay otras pruebas y al final, pues mira, se ha superado. Y otra muy importante para mí también lo es, que es que tenemos 16 mujeres, es decir, hemos doblado la cantidad del año pasado, que fueron 8. Uh-huh. Tenemos 16 mujeres locales, lo cual también es una satisfacción doblemente. Uh-huh. Sin duda, también un dato muy llamativo, y que siempre desde aquí hemos apoyado, eso mismo, que aumente el número de corredoras, porque son bastantes las que podemos ver por nuestro pueblo practicando running, footing o carrera, como quieran llamarlo, y que poco a poco pues se están animando ya a participar en estas pruebas. Con estos números, Juan, de los augurios para el domingo son del todo benignos, ¿no? ¿Cómo se presenta esta vigésima edición para vosotros? Bueno, para nosotros, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y como tú bien sabes, es especial por los motivos que lo son, y nosotros lo que deseamos, pues afortunadamente creemos que el tiempo va a estar bien, pues lo único que queremos es que todo el que venga que lo pase bien, que pase un día agradable haciendo el deporte que más le gusta, y que bueno, que al final de la prueba, pues que pasemos un rato agradable todos juntos, y que disfrutemos, que es lo único que deseamos, que todo el mundo lo disfrute, que no ocurra nada, que seamos prudentes, y bueno, que pasemos un gran día entre todos, ¿no? Uh-huh. La última vez que hablamos nos comentaste que en esta prueba los corredores que finalizaban le iban a dar, o le ibais a entregar un regalo especial. Entonces no nos pudiste adelantar, porque eso fue hace ya 2-3 semanas, pero ya sí podemos confirmarlo desde hace ya además algunos días, que se trata de un regalo, además de la bolsa del corredor, una bolsa de cuerdas y un buff, ¿no? Sí, efectivamente, como motivo de haber llegado a los 20 años, pues queríamos hacer de alguna forma, queríamos agradecer al corredor pues un pequeño regalo, ¿no? Y no te lo comenté en su momento y menos mal que no lo hice, porque es que sí había otro regalo previsto, pero bueno, por circunstancias de tiempo no lo conseguimos tener, nos faltaron lo que era el envío y al final pues tuvimos que recurrir a otro regalo que bueno, que también creo que está bastante bien, un buff bastante de buena calidad y por supuesto la bolsa de cuerdas. ¿No? La bolsa de cuerdas, todo esto claro, junto con la camiseta, que también es una camiseta de buena calidad, el artículo de piel, en fin, yo creo que la bolsa del corredor, junto con el agua, el refresco, la comida, la fruta, yo creo que es una bolsa bastante apreciable, ¿no? Y bueno, y yo creo que la gente ha respondido a la inscripción no solamente por eso, porque, como tú bien sabes, lo hemos puesto tarde en la página web, pusimos tarde lo de regalo y, es decir, ya la gente prácticamente está apuntada. Si no la mitad, pues casi la mitad están apuntados incondicionalmente. Vamos a lo que va a ser el domingo, 10 de la mañana, salida de la prueba, pero desde las 8:30 recordemos que será la recogida de dorsales en el pabellón, ¿no? Sí, así es, como todos los años lo venimos haciendo, pues a partir de las 8:30 ya podrán recoger cada corredor su dorsal. Y bueno, y ya pues intentaremos de tenerlo todo previsto para que a la hora de comienzo pues no retrasarnos y salir a la hora prevista. Se trata también de refrescarnos la memoria, la salida ya saben que todos los años pues la da alguna persona, algún personaje o algún representante de colectivo, que este año, recuérdanos quién va a dar la salida. Bueno, pues este año con motivo de lo que sucedió y demás, pues la va a dar un familiar de Antonio, el hermano concretamente, Jorge Jerello Román. Una manera también de reconocer al que fuera socio del Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Y este será uno de los homenajes a Antonio Jarillo, porque recuerden que este año el recorrido va a sufrir una pequeña modificación, porque también queríais de esta manera hacer ese pequeño reconocimiento, ¿no? Vamos a recordar, si te parece bien, el cambio que va a haber en el recorrido y cómo quedaría el recorrido de la prueba. Muy bien, el recorrido es bastante fácil para poderlo explicar. Es una vez que llegamos al Valaparra, en vez de coger y subir la dirección de la calle San Francisco en dirección a San Juan y la Torre, como venimos haciendo en los años anteriores, pues en esta ocasión nos desviamos a la derecha, que cogeríamos lo que es la calle Nueva. Pasaríamos hasta llegar cerca de la calle Costanilla San Pedro, por donde ya subiríamos. Subiríamos la calle Costanilla San Pedro, atravesamos Calvo Sotelo y nos vamos en dirección a la plaza del Ayuntamiento, que atravesaremos la playa para ya coincidir otra vez con la calle Botica, y una vez que pasemos la calle Botica, llegamos a la Trinidad, donde ahí ya recuperamos el recorrido anterior. Vamos a sufrir yo creo que 70 metros, lo que hemos medido aproximadamente. Eso sí, será un poco más rápida, porque quitaremos dos cuestecillas, que son más bien duras, la de San Francisco y el San Juan. Y bueno, y sabemos que esto va a ser un poco más ligera, ¿no? Un poco más rápida. Pero como tú has dicho, pues queríamos hacer en esta ocasión continuar con lo que son los homenajes a Antonio, y bueno, hemos decidido de meterlo por allí, por el lugar donde él estuvo viviendo, desgraciadamente, solamente un año. Va a haber dos avituallamientos principales, ¿en qué zonas y en qué kilómetros más o menos? Sí, en el kilómetro 7, en el kilómetro 4 estará uno, y después el otro, exactamente no recuerdo, creo que era en el 8. No, en el 8 no lo sé, Jesús. ¿El del 4 a la altura del bar estación? Efectivamente, ahí estará uno. Y el otro estaba a la vuelta en el bar donde está la gasolinera. En los callejones, para ¿no? Los que, no, la gasolinera de allá adelante, pero esto para los que vienen en dirección hacia atrás. Lo que ocurre es que hay otro más que nos pone el bar Moro desinteresadamente, que lo pone porque les gusta ponerle todos los años una forma de colaborar, y está prácticamente en el kilómetro 1,5, pero bueno, 1,5, y después a la vuelta ya casi en el 10, que es aquí a la altura del Prado, al lado de, por detrás de donde él tiene el bar, detrás del bar Moro. Antes también había uno en los callejones, ¿ese se elimina? Sí, pero ese se eliminó, sí, en cuanto a los metros y demás. Ten en cuenta que son 10 kilómetros y pico, no llega a 11. Sí, demasiado avituallamiento, ¿no? Son mucha agua, tampoco es necesaria tanto avituallamiento. El tema de la infraestructura, los arcos, los paneles de los kilómetros, etcétera, todo esto, ¿cuándo empezáis a montarlo, Juan de? Bien, es el mismo domingo por la mañana. Eso es el domingo por la mañana, ya cada socio está tiene su consigna y sabe ya lo que tiene que hacer, y a partir de las 8 de la mañana, 7 y media, que nos empezaremos a ver el mismo domingo, pues ya es lo que es montarlo. Mañana pues tenemos otro tipo de historia, como montar ya prácticamente el bar, los tordos, los dos cocineros pues ya están con su trabajo, desde ayer ya empezaron a llevar cosas, mañana o esta noche empiezan ya lo que es el tema de, en fin, de pelar su, vamos, sus cositas, vamos, cada uh-huh. uno tiene su misión, y lo más gordo pues eso, el mismo domingo por la mañana es cuando ya empezamos a montar el arco de meta, ya viene lo, el tema de megafonías, en las mesas, en fin, todo lo más gordo, ¿no? El AKP que se le da a los corredores tras la prueba se va a organizar en el mismo lugar de siempre, en el pabellón, ¿no? Sí, sí, eso se irá en el mismo lugar. Sí. Lo comento más que nada porque, bueno, ya sabemos que el bar, que antes no, pues se era del el ayuntamiento, lo prestaba, digamos, a los colectivos, ahora mismo pues está siendo explotado y no sé si va a ser en el mismo lugar o en un apartado. Hombre, en el mismo lugar no puede ser porque entonces estaremos encima de él. Por eso te digo. Lo vamos a poner enfrente, lo que es la zona del pabellón, vamos, justamente al entrar al pabellón a mano izquierda, estarán cerca de la cocina. Uh-huh. Entonces, pero queda todo relacionado al final, mantenemos todo, toda la infraestructura la mantenemos allí en aquella zona. Uh-huh. ¿Colaboradores cuántos y de dónde salen? Uf, pues colaboradores son muchísimos, ya tú has mentado ahí unos cuantos, pero evidentemente son muchos más. Me refiero a los colaboradores físicos con los que vais a contar en el mismo domingo. Bien, bueno, pues los colaboradores son ciento y pico. Tenemos casi 100 lo que son entre cruces y demás en todas las calles, y el resto pues son los que se dedican pues a ayudar a unos a la cocina, otros a la entrega de dorsales, otros a la megafonía, otros a la entrega de bolsas, en fin, en definitiva ciento y pico en total, sí. Uh-huh. Recordemos que... ¿Dónde salen? Pues del pueblo, de un año y otro, ¿no? Es decir, son compañeros, unos que no les gustan el deporte como practicarlo, pero si les gusta colaborar de alguna forma... Y bueno, y siempre te agradecer, porque ya afortunadamente no hay que estar ni pensando en que tenemos que decírselo, ¿no? Son ellos los que se anticipan, los que nos dicen que quieren colaborar. Y bueno, realmente siempre lo digo, pero nunca es suficiente. Siempre estaremos súper agradecidos de que estas personas pues nos echen unas manos. Sería imposible, de que con las nutrias que somos, pues poder formar este evento, ¿no? Claro, porque ustedes contáis con una treintena, cuarentena de socios nada más, ¿no? Digo, para cubrir todo el recorrido, pues sería insuficiente. Somos treinta y tantos y luego a la hora de trabajar no son tantos. Siempre nos quedamos muy, muy, muy por debajo de lo que realmente somos. Unos por unos motivos, otros por otros. Unos porque están en el club, porque, bueno, pues desinteresadamente aportan su aportación económica y están en el club y demás, pero en fin... No somos todos los que deberíamos de ser, y bueno, contamos afortunadamente con estos colaboradores que hemos hablado anteriormente, que son los que nos ayudan, ¿no? Uh-huh. Juan, recordemos los horarios de cierre de las calles al tráfico, ¿entre qué horas? Para aquellos que todavía no se hayan enterado, si hay alguno que el domingo hay una prueba, pues para que en ese periodo se abstengan, ¿no?, en la medida de lo posible, de coger los vehículos, ¿no? Hombre, la carrera empieza a las 10, siempre intentamos de aguantar todo lo que podamos, ¿no? Pero entre las 9 y media y menos cuarto ya la gente debe de saber que no debe de coger los coches. Y la carrera suele durar una hora y pico, pues a las 11 y media, 12 menos cuarto ya se le puede ir dando prácticamente paso por todo lo que las calles. Pero es lo que siempre hablamos, Jesús, no estamos cerrados, no hay un circuito totalmente cerrado, el pueblo no se cierra totalmente. La carrera transcurre por diferentes calles, por diferentes lugares y siempre habrá alguna zona en la que se le pueda ir dando paso. Es decir, yo hemos estado calculando y yo creo que el tiempo de espera que pueda estar una persona en un cruce no supera los 10 minutos. Por muy mal que le venga en ese momento, entre 10 y 15 minutos como mucho. El resto siempre tendrá salida para algún otro sitio. Recordemos que también uno de los méritos que cabe achacar al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras con la organización de esta carrera es, por ejemplo, este número que hemos estado hablando antes de corredores que vienen o que se inscriben, que se acercan hasta Ubrique, lo hacen sin ningún interés económico, porque no hay premios en metálico como en las carreras que suelen congregar un buen número de corredores, ¿no? Recuérdanos, si te parece bien, cómo agasajáis a los ganadores en las distintas categorías. Bueno, pues como siempre con el artículo de pie, es un artículo de pie que está bastante bien valorado y que ellos pues lo agradecen bastante, ¿no? Porque realmente el premio en sí lo que es trofeo, es un plato que venimos haciendo desde varios años. Uh-huh. Contamos con la colaboración de lo que es el Centro del Curtido, que es el que nos facilita dicho trofeo, y la realidad que en sí económicamente no tiene valor alguno para el corredor, digamos, ¿no? Pero en cambio sí vienen porque les gusta la carrera y porque el trofeo de los tres primeros en artículo de pie es un trofeo, un artículo, un regalo que está bastante bien considerado, ¿no? Que es algo también que, bueno, que no nos cansaremos de agradecer a las fábricas, a los centros que nos lo facilitan, ¿no? A todos los comercios que nos facilitan dicho regalo. Uh-huh. Yo creo que más que nada los corredores vienen por el hecho de lo que les gusta este pueblo, les gusta la calor que sienten aquí con los ubriqueños, porque es algo muy importante. El corredor, te lo digo yo, que lo sé por experiencia, cuando vas a un sitio, lo que menos piensa en lo que te pueden dar, ¿no? Piensa en lo bien que te tratan, en el rato tan agradable, si es que eres popular, evidentemente. Si en el rato tan agradable que pasa durante las calles, la gente como se vuelca contigo y ya está. Llega, te das tu ducha, tu bolsita del corredor y nada más, no piden nada más a cambio. En cambio, son muy buenos los corredores que vienen, tienen unas buenas marcas. Este año estaba mirando así por lo alto, no he visto los del año pasado, que me ha extrañado mucho, pero bueno, he visto así entre los 8 primeros, he visto que solamente hay un par de ellos de los que vinieron el año pasado, que no, eso me ha sorprendido un poco. Sí, pero suelen apuntarse también a última hora, ¿no? Sí, también suelen apuntarse a última hora porque estos, como ya son personas ya como más bien semiprofesionales, que tienen que ver a qué altura están de la temporada, cómo les viene la carrera y demás, pues igual de aquí a, yo qué sé, a lo mejor entre hoy y mañana, pues podían apuntarse, ¿no? Pero bueno, de todas formas, es cierto que como todos los años van viniendo gente diferente, pues igual vienen otros que tienen las marcas son muy parecidas o iguales o incluso mejores, ¿no? Por cierto, ya que hablábamos de regalos, los patrocinadores también contribuyen, aparte de, digamos, los que son los premios a los tres primeros de la general por categoría y de los locales también por categoría. Aparte hay otra serie de premios que se sortean o se entregan, ¿no?, a los participantes. Sí, tenemos también algunos... ¿Te refieres tú a los sorteos que vamos a hacer luego? Sorteo de fin de semana para los apartamentos, los mismísimos masajes al primer y el último corredor local, ¿no? Sí, tenemos, que cabe recordarlo también para que... Efectivamente, sí, tenemos algunos, aparte de sortear, siempre hay algunos. Este año, por ejemplo, nos han dado lo que es una paletilla, nos han dado queso, bien que ahora mismo no me acuerdo de la persona exactamente el nombre, pero son personas que colaboran con un producto, aceite también, y lo vamos a sortear. Luego está también lo que es Hacienda El Molino del Bosque y Hacienda Alojamiento Los Tres Caminos, que también colaboran todos los años dándole al primer corredor y a la primera corredora con un fin de semana. Y bueno, como te he dicho, también está Masaje Juan de, que le da al primero y al último de cada categoría, lo que a los locales se refiere, pues una sesión gratuita, ¿no? Sí, siempre hay algún regalito más, aparte de lo que ya normalmente venimos haciendo. Sí. Y entre toda esa vorágine colaboradora también vais a contar con asistencia sanitaria, ¿no? Sí, contamos, por supuesto, con dos médicos, Antonio Rodríguez Carrión, que aunque está jubilado, pues viene, le gusta y siempre, bueno, estamos agradecidos de que esté con nosotros, y Cándido, y el médico Cándido, ¿no? Luego también está una enfermera, Villalobos, que también estará allí en la Plaza La Estrella, pues si es necesario su asistencia, que esperemos que no. O al menos como en estas últimas ediciones, como mucho mareillo y poco más. Juan de, como siempre, ¿un consejo para aquellos que la vayan a hacer por primera vez? Bueno, pues lo que siempre decimos, ¿no? Yo creo que lo que tienen es que disfrutarla, que yo es que el deporte así lo veo como lo que es, ¿no? Como un disfrute, no puede ser otra cosa. Que no intenten de hacer más de lo que no hayan hecho en un entrenamiento y que procuren de disfrutarla con el fin de que si en algún otro año quieren hacer alguna mejor marca, pues que la hagan. Nunca que corran lo que no han hecho en los entrenos. Y por supuesto que se hidraten bien, y una cosa muy importante que deben de tener en cuenta, que con el cambio de hora, casi seguro a nadie se le ha ocurrido, de estos principiantes me refiero, casi ninguno se le ha ocurrido de entrenar a las 11 de la mañana. Y debemos de tener en cuenta que el domingo, aunque la carrera es a las 10 de la mañana, debemos de pensar que es como si fuese las 11 en estos días atrás. Por tanto, si tan solo hay que hidratarse bien antes, durante y después. Y poco más. Yo creo que ya no entrenar ropa, sino si no se lo han puesto anteriormente, pues que no se la pongan el día de la prueba, y nada más, que intenten hacer cada uno de correr a sus características, que no intenten hacer más de lo que deberían, un poco más. Y también, si te parece bien, un llamamiento para que los ubriqueños se sumen a las fiestas del atletismo ubriqueño, se sumen, digamos, a esas calles para pues animar a los corredores, ¿no? Hombre, pues mira, pues eso es algo que no se me ocurrió nunca porque no hace falta. Afortunadamente, la gente de Ubrique es bastante inteligente en ese sentido y tenemos el apoyo, ¿no? Es algo que no... Si presumimos algo de esta carrera es precisamente eso, que tenemos los ubriqueños que siempre están en las calles y animan bastante. Por tanto, nunca se me ha pasado por la cabeza tener que decirles que salgan a la calle, ¿no? Porque ellos son conscientes de que hay una carrera, son 20 años ya, y afortunadamente contamos con la ayuda y el apoyo de todos los ubriqueños. Pues ya saben, este año la vigésima edición, por ahora 452 corredores. Por cierto, estas inscripciones han ido mejor que en ediciones anteriores. ¿Hay o habéis pensado si hay alguna causa tangible que ha llevado a este aumento? ¿O es circunstancial, digamos, o casual? Buena pregunta. Yo no sé, porque lo más lógico es que al haber subido la cuota, hemos puesto 2 euros más, lo lógico sería que no hubiese subido, no hubiese ascendido. Eso sería lo lógico, y teniendo en cuenta la carrera importante que hay en Jerez y otro tipo de carreras, pues lo más lógico sería que fuesen menos, ¿no? Yo en el tema local lo tengo claro, en el tema local sí sé por lo que es. Lo en general, pues no sé por qué. Si quizás los 20 años, quizás un reconocimiento del propio corredor hacia nosotros como agradecimiento, porque no lo sé, realmente no lo sé, porque es que, como te dije antes, el regalo sorpresa que íbamos a dar, el regalo especial, sí. Se ha puesto después. No ha sido una cosa que se haya puesto con antelación, que el corredor diga, bueno, pues yo voy porque nos van a dar tal cosa, ¿no? En esta ocasión no ha sido así. Yo no sé si ha sido circunstancial o no. En el caso de Ubrique sí. Claro. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Juande, darte las gracias por habernos atendido. No sé si te queda algo ahí pendiente que comentar. Algo más, me gustaría que los corredores de Ubrique, con posibilidad de premio, pues que por favor lleven el DNI. No queremos que haya mucha torpeza allí a la hora de dar los premios. Es que es importante de que tengamos que llevar a todos los corredores el DNI, todos los corredores que tengan un premio. Eso por un lado. Por otro lado, decir que vamos a dar una sorpresa, que también llevábamos algunos años con esta idea y, bueno, entre unas cosas y otras no hemos podido y al final la vamos a tener. Va a ser muy agradable y sobre todo para los peques, para los niños. Se van a divertir mucho con lo que vamos a presentar. Pues se llama. Nos quedamos expectantes para ver esa sorpresa. El nombre es Sabetina Pantaneri, ya te puedes hacer una idea. Sí, más o menos sé por dónde va. Bueno, y por supuesto, Jesús, agradecer a todos los colaboradores, que no me cansaré, los patrocinadores y a los voluntarios. Y a Radio Ubrique, pues agradecerle una vez más todo el esfuerzo que estáis haciendo con nosotros, que estamos muy agradecidos, y con todo el deporte en general de Ubrique. Pues muchas gracias por la cuenta que nos trae y nada, te damos también las gracias por habernos atendido y sobre todo deseamos toda la suerte del mundo para este domingo en el que todos estaremos ahí pendiente de esta vigésima edición de la carrera popular Nutria Espantanera. Juande, muchas gracias. Gracias a ti. Jesús. Un abrazo, hasta luego. Recuerden que nosotros el domingo, un poco antes de las 10, a partir de las 9 y media, entre las 10 menos 20, 10 menos 25, ya haremos nuestra primera conexión para llevar en directo todo el desarrollo de la prueba hasta los hogares de Ubrique, para que escuchen nuestra retransmisión y para que sepan cómo se está desarrollando la prueba desde el coche de cabeza, porque claro, muchas veces se ven pasar a los corredores pero no se sabe exactamente pues la posición, cómo va la cosa, pues de eso nos encargamos nosotros, así que se llevan una radio portátil, se van a verlo a la puerta de su casa o a la esquina o en cualquier lado por donde vaya a pasar la prueba y disfruten también de nuestra retransmisión en la medida de lo posible. Lo intentaremos hacer lo mejor que podamos. Esa es una de las citas del fin de semana, la cita del fin de semana podríamos decir, aquí en Ubrique. Por eso nosotros, como ya decimos, la realzamos como se merece, con ese esfuerzo por parte de esta emisora municipal para pues estar a la altura de la prueba que se organiza en nuestra localidad. Pero ya decimos que además tenemos que hablar de otra cita que va a congregar a un buen número de ubriqueños, de atletas ubriqueños. En este caso, atletas a los que les gusta más la marcha, digamos, las distancias largas, como son los 116 kilómetros que conforman la Ultra Trail Vuelta Valle del Genal, que esta misma noche dará su salida a las 6 de la mañana, nada más y nada menos. Por delante tendrán como máximo 30 horas y, como hemos dicho nosotros, 116 kilómetros por la preciosa comarca malagueña del Valle del Genal. Tenemos a los siguientes ubriqueños inscritos en esta prueba: José Manuel Villarte Santos, Juan de Dios Vilches Varo, Antonio Prieto Núñez, Miguel Ángel Pozo Morales, Luis Pan Román, Pedro Ordóñez Mancilla, Alejandro Núñez Mateos, Luis Naranjo Salado, David Jiménez Fernández, Juan Carlos Jaén Fernández y Jesús Casilla Sevilla. Eso es la categoría individual. La categoría por equipos: tenemos dos equipos formados íntegramente por ubriqueños, los Yayos Trail, con Juan Puerto Román, Lorenzo Díaz Pino y José Pablo Ramírez Guerra; los Gamoneros, con Domingo Garcés Franco, José Garcés Franco y Antonio Moreno Domínguez; y luego un tercer equipo formado por dos ubriqueños, Antonio Santos Orihuela y Juan Barea, y otro corredor foráneo, David Navarrete. Todos ellos, como decimos, van a estar presentes a las 6 de la mañana en Jubrique, que es la localidad por la que en la que va a tener lugar la salida y la llegada de la prueba, y les espera pues casi todos los pueblos de la comarca del Valle del Genal: Jubrique, Pujerra, Igualeja, Parauta, Cartagima, Júzcar, Faraján, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá, Genaguacil y Gaucín. Además, como hemos dicho, salida y meta desde Ubrique. Por todos estos pueblos, por todas estas localidades, va a pasar esta primera edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal. Hablábamos antes de fútbol, pero no podemos olvidar que sin duda otro de los acontecimientos de este fin de semana va a tener lugar mañana sábado, porque el Cabu Senior, el nuevo proyecto de Cabu Senior que dirige Juan Luis Esteban, hace su debut en Ubrique, tras el primer partido que se disputaba en la línea de la Concepción ante el Humalai, Unión Linense de Baloncesto, el equipo, uno de los equipos más fuertes, más completos de la categoría. Toca a la hora de medirse en casa y de jugar el primer partido como anfitrión. En este caso, visita Ubrique el Club Deportivo Montera Los Barrios. El partido se va a disputar mañana sábado a las 4 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. También recordemos que 3 horas antes, a la 1, tendrá lugar el estreno del Cabu Cadete frente al Agrogades Club Baloncesto Chipiona. A la 1 de la tarde, recordamos, en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y ya solo quedaría pendiente, por lo tanto, el equipo Mini, el Cabu Mini, el Fercabe Cabu, que es el patrocinador también que con el que cuenta el equipo Mini, el Fercabe Cabu, que iniciará su andadura en la competición liguera el próximo sábado 9 de noviembre. Así que todavía queda un par de fines de semana para que podamos ver a los más pequeñitos estrenarse en la competición liguera. Pues bien, insistimos en que quizás la hora no sea la más adecuada, pero teniendo en cuenta la multitud de actividades que vamos a tener este fin de semana y la coincidencia con el clásico de la Liga Española, con el Barcelona-Real Madrid, a las 6 de la tarde del sábado, pues tampoco deja, mucho tiempo, muchos horarios libres para la disputa de estos partidos, porque ese horario de las 6 de la tarde será el horario normal de la disputa de los partidos, tal como venía siendo en las últimas temporadas. Pero claro, seguramente si se disputara a la misma hora, restaría público, porque la gente parece que está loca con ese clásico, con ese Barcelona, Fútbol Club Barcelona Real Madrid. Dejamos también el baloncesto a un lado y recordemos también que este fin de semana tendrá lugar la segunda, se va a celebrar la segunda prueba de la Copa Andalucía de Duatlón Cross. En concreto será el tercer Duatlón Cross de Carrión de los Céspedes. Una nueva prueba de esta Copa Andaluza. La primera fue Sanlúcar la Mayor, esta también en la provincia de Sevilla. Ya hablamos de ella el pasado martes y tan solo recordar que van a estar dos ubriqueños presentes en esta prueba. Miguel Santos Orihuela y Jesús Saborido. Ambos ya tomaron parte en la primera prueba de la Copa y van a repetir en esta segunda. Mucha suerte para ambos y que disfruten lo máximo posible en este tercer Duatlón Cross de Carrión de los Céspedes que se celebrará el próximo domingo. Mientras se aproximan carcajadas, obtuve un premio por miedo a padecer de 5 años de indolencia. Más acontecimientos deportivos. Nos quedamos ahora con el tenis de mesa. Los dos equipos del Club Tenis de Mesa Ubrique juegan este fin de semana y lo hacen en nuestra localidad. El del Grupo 5 de Superdivisión Andaluza juega mañana sábado 6 de la tarde ante el Club Tenis de Mesa Barbate. Y el del Grupo 9 de División de Honor lo hará el domingo a las 11 de la mañana frente al Club Tenis de Mesa Portuense. Era el día de la gran broma final. Recordemos también que el domingo el Club Briqueño de Pesca Deportiva celebra su séptima manga del concurso social de pesca deportiva. Va a tener lugar en la zona de la Esparragosilla, en el embalse de los Hurones. Ya saben que la concentración se realiza a las 8 de la mañana en la cancela de dicho escenario. Pues otra cita que la metemos en nuestra agenda deportiva, al igual que en la ornitología, porque hoy comienza el vigésimo concurso ornitológico Sierra de Cádiz, que organiza el Club Ubriqueño de Ornitología, en este caso la Sociedad de Canaricultores de Ubrique. Va a estar desarrollándose desde hoy, viernes 25, hasta el día 3 de noviembre. Hoy van a tener lugar las deliberaciones, el enjuiciamiento de los ejemplares por parte de los jueces. Y digamos que va a estar abierto al público a partir del próximo 1 de noviembre, del 1 al 3 de noviembre, de 10 a 2 de la mañana y de 4 a 9, 4 de la tarde a 9 de la noche, en los salones de la AIS. La clausura y entrega de trofeos tendrá lugar el domingo 3 a partir de la 1 de la tarde. Lo que no se puede desunir es lo que separar. Vamos a quedarnos ahora con el ciclismo. Una cita que queremos destacar este fin de semana, la tercera cicloturista Sierra de Grazalema, que organiza el Club Ciclista Grazalemeño, el Club Ciclista de Grazalema, y que va a tener lugar este próximo domingo. Cuentan con 329 inscritos, el periodo de inscripción ya está cerrado, ya no cabe nadie más, y de estos 329, dos son de nuestra localidad. Paco Benítez Calvo y nuestro colaborador eventual Paco Moreno Cordón. Ambos van a estar en esa salida de la tercera edición de la cicloturista Sierra de Grazalema. El recorrido va a ser de unos 60-80 kilómetros más o menos y va a tener el siguiente recorrido. Arrancará en Grazalema en dirección hacia Villaluenga, Benocaz, Ubrique, El Bosque, Benamaoma, Puerto del Boyar. De nuevo hasta Grazalema, bajarán hasta la Ribera, de la Ribera tirarán para Zara de la Sierra, subirán el puerto de Las Palomas y finalizará en Grazalema. Es una ruta cicloturista no competitiva, salvo un tramo libre que, como casi siempre en este tipo de pruebas, lo deciden que sea o eligen como tramo libre el más duro, en este caso. A priori es el puerto de Las Palomas y es el que va a ser el tramo libre de esta tercera cicloturista Sierra de Grazalema. Nos quedamos ahora hablando de las rutas que se van a poner en marcha este fin de semana, que suelen poner en marcha los clubes y colectivos, y comenzamos por la séptima ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, miembro de la Asociación Ciclista Ubrique, y os voy a hablar de la ruta que vamos a hacer este fin de semana. Este fin de semana la ruta tiene una peculiaridad, que se va a hacer mañana sábado en vez del domingo, ya que el domingo colaboramos con la Carrera Popular de las Nutrias, y el recorrido que vamos a hacer mañana es el siguiente: Ubrique, el Colmenar Carrera del Caballo, el Berrueco otra vez y carretera Ubrique, sí. Y es una ruta clásica ya, aproximadamente unos 60 kilómetros. Es una prueba que no tiene dificultades y tiene por carretera un poco más que otra ruta, ya que cogemos la carretera desde Ubrique hasta el Alto de Berrueco y la carretera del Colmenar un poco. Vamos, es una ruta sencilla y también hay muchos socios que van a correr la carrera popular y lógicamente pues para que nadie se pierda ni nada, pues una ruta que permita hacer las dos actividades. Ya la semana que viene la ruta es un poco más complicada. Nada más y hasta la próxima semana. Primera sugerencia ciclista, la de este fin de semana, para mañana sábado. Recuerden las palabras de Modesto Angulo, se adelanta a mañana sábado esa ruta. En cuanto al club o al grupo de los Rivera, pues este fin de semana no tienen ruta programada porque muchos de ellos pues participan de forma activa en la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, por lo que deciden pues no organizar ninguna ruta para la jornada del domingo. Quienes sí la organizan es el grupo de los Pereas. En este caso, este fin de semana va a tener lugar su cuarta ruta, con el siguiente recorrido: Ubrique, Mojón, Portugalis, Algar, Variante y regreso a Ubrique. Total 80 kilómetros los que van a meterse entre pecho y espalda, en sus piernas, van a llevar en sus piernas los componentes del grupo de los Pereas. Y ya para despedirnos vamos a recordar también los horarios de esta última, de esta próxima, mejor dicho, jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la tercera jornada, que nos deja los siguientes partidos en División de Honor. Hoy viernes en el pabellón a las 10 de la noche, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, a las 11 Estudiantes Los Patos. Mañana sábado y en el mismo escenario, en el pabellón polideportivo municipal, vamos a tener los siguientes partidos: el 9 de la mañana Zulema Porti, 10 de la mañana Donde Fútbol Sala Don Odón, 11 de la mañana Revolución Marca 91 y 12 del mediodía Club Deportivo Grazalema Pintura Rafa. Descansa el conjunto del Fogón del Metropol. En primera división, hoy viernes en el pabellón de los Remedios, 9 de la noche Mandarina Autoescuela Celia, 10 de la noche Museum Café y Copas Quiboca Fútbol Sala. Mañana sábado en el mismo escenario, en el pabellón de los Remedios, a las 9 de la mañana Autoescuela La Sierra UAS Club Deportivo Celtas, a las 10 Bril de 1979 Benocaz Fútbol Sala y a las 11 Los Cosmos Oasis Longe. La jornada se completa con el partido de las 12 del mediodía entre el Racing Panteras y el Club Deportivo CAI. También nos quedamos ya por último con los partidos programados en la segunda división de la Liga Local de Fútbol Sala, que son los siguientes: hoy viernes en el pabellón de los Remedios, pabellón Juan Coronel, 11 de la noche Panadería Sánchez La Peña. Mañana sábado en los Remedios también, 1 de la tarde La Lupe Kebab Malacayú Don Auto, 2 de la tarde Bar Laurel Tapas Alambique, 3 de la tarde Leyton Bar Los Tres Caminos, 4 de la tarde Ubrilez Negocios Retra. Descansa el conjunto de Voltasur. Con esto hemos llegado ya al final de nuestro programa, de nuestro repaso a la agenda deportiva que nos espera para este fin de semana. Nosotros nos vamos a despedir, tan solo recordar dos cosas. Una, que el domingo a partir de las 9:30 vamos a estar aquí en directo llevando todo lo que acontezca en el desarrollo de esta vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Y otra cosa, que recuerden que en la madrugada del sábado al domingo se cambia la hora, a las 3 serán las 2 y por lo tanto téngalo en cuenta, tanto los que vayan a participar como los que quieran disfrutar de la carrera de las Nutrias para el domingo, que vamos a contar con una hora menos en nuestro reloj. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Volveremos el lunes narrando todo lo que suceda en estos próximos días. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana. Radio Ubrique, tu radio.